cuando alguna vez encuentro a quien amar, apareces tú en mi mente una vez más. Y te siento aquí, esté con quien esté, en sus besos y en su cuerpo y en su olor a mujer. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de la nada, solo quedo yo. ¿Y dónde estás? ¿Y quién te hará el amor? Pienso que te puedo superar.